10:51 minutos, tal y como les avanzábamos, vamos a quedarnos con información acerca de ese proceso de liquidación sobre el que ya les ofrecíamos algún anticipo en torno a la histórica Sociedad Cooperativa de Consumo Unificación, que en su momento, destacamos, llegó a contar con más de 2.000 socios en nuestra localidad y que, por tanto, estamos hablando de un buen número de familias ubriqueñas las que han participado de esta sociedad y que, por tanto, podrían tener derecho, bien como socios directamente o como herederos de esos socios fallecidos, a lo que es, bueno, pues esa liquidación que se está produciendo. Los primeros días, el día 13 en concreto de enero, tenía lugar una asamblea general en la que, además de aprobarse la liquidación definitiva de Unificación, también se nombraban a tres liquidadores. El liquidador es una figura que recoge la normativa para este tipo de procesos de extinción de lo que es una cooperativa. Y nosotros que contamos en el día de hoy, pues con esas tres personas, ya aquí en los estudios de Radio Ubrique, tanto José Fernández Corral, Pepe, bienvenido, buenos días. Con José ya hablábamos en la primera ocasión, ¿no? Puesto que también formaba parte de lo que era esa junta gestora, ¿no? De Unificación, y junto a él también Miguel González y José Manuel Álvarez. Ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Los tres liquidadores, como decimos, esta sociedad cooperativa Unificación. Antes de entrar en materia y explicar en qué consiste este proceso, quién puede formar parte del mismo, un poco los requisitos, los datos más importantes, recordar, ahora iremos con ello, pero recordar que los oyentes que tengan alguna duda pues pueden plantearnos las preguntas que deseen a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp, también en el 607-48-87-75. Decíamos, las tres personas que nos acompañan por aquí son las elegidas para, en definitiva, dirigir, llevar adelante lo que es este proceso de liquidación. Y Pepe, comentamos, desde el día, desde principios de febrero y hasta el día 30 de abril, se ha abierto el plazo para la reclamación por parte de socios y herederos, ¿no? Acreditación de socios. ¿El objetivo cuál es? Al final se trata de contar con un censo, ¿no? Hacer un censo, puesto que después de tantos años, pues no sabemos ni los que han fallecido, ni los que se habían dado de baja, que están en el libro, pero hay que confirmarlo. Y entonces los herederos también, los que tengan derecho. Entonces también, por eso el plazo, para que vayan y pidan la información necesaria, por si tienen derecho a que sean socios, vaya. Sí, sí, sí. Yo hablaba de reclamación, tú hablabas de acreditación. En definitiva, bueno, que se pueda reflejar, que se constate que la persona que acude pues es socio. Para ello, Unificación cuenta con lo que es el registro, ¿no? De socios, de su libro momento. Libro de registro de socios, ¿eh? Y lo que ocurre es que, claro, muchas personas han fallecido ya, claro. Claro, pero por eso hemos recogido lo que dice la ley, que el heredero puede reclamar, pero con unos ciertos requisitos que allí se lo explican a todo el que va llegando. A algunos no le parece que son muchos requisitos, pero es que es lo que dice la ley, no podemos hacerlo de otra manera, ¿eh? Miguel, ¿cómo lleváis este proceso? Supongo que muchísimas preguntas, como liquidadores a los tres y bueno, incluso a la gestora antigua, ¿no? De Unificación. Sí, la verdad que para la acreditación de socios se han planteado muchísimas cuestiones en la historia que lleva los datos, puesto que en el tema de los socios, podemos decir vivientes, los socios no hay ningún tipo de problema. Ahí simplemente lo que están pidiéndole en la gestoría es una fotocopia de su carnet de identidad, porque ellos sí cuentan con el libro de socios y pueden corroborar si el compadeciente que vaya allí es socio o no es socio. Entonces lo único que tienen que que aportar es una fotocopia de su carnet de identidad y un certificado de su cuenta bancaria. Entonces, con esos dos documentos, más la instancia que tienen que rellenar con sus datos, pues ya podemos decir que con eso ya está totalmente acreditado el socio viviente. ¿Qué pasa? Que hay mucha casuística dentro de los socios de la cooperativa. Acabamos de explicar el socio viviente, que es el que tiene menos documentación y menos problemas. Pero luego, sí es verdad que puede existir, ya os digo, mucha casuística. Puede haber un socio viviente, pero por ejemplo, que esté divorciado legalmente, socio o socia, ¿no? Puede haber un socio fallecido. Y entonces, pues todas estas casuísticas necesitan más documentación para la acreditación. Lo que más se nos ha comentado es el tema del socio fallecido, puesto que ya aparece la figura de los herederos, y entonces ahí ya la cosa se complica, podemos decir, porque legalmente, que no es una cosa de motu propio de nosotros, simplemente porque legalmente se exige mucha documentación, primero para acreditar, primero que el socio ha fallecido, tendrían que a lo mejor poner, yo qué sé, el certificado de defunción, luego quiénes son los herederos. En el caso de los herederos, pues tendrían que ver primero un certificado de las últimas voluntades, por si hay testamento o no hay testamento, luego el testamento, a quién recoge como heredero, luego, o sea, no quiero aquí aburrir a los oyentes, pero que eso, precisamente para eso está toda la gestión en la gestoría, porque ellos es los que pueden precisamente informar con más detenimiento de la documentación necesaria para la acreditación de socio o de heredero de socio. Porque evidentemente todo el proceso, ya lo destacábamos también, se está llevando a cabo bajo la Ley de Cooperativas de Andalucía, los propios estatutos de la cooperativa y la normativa general relativa al derecho de sucesiones. Así que aquí no hay nada que os inventéis, entre comillas, vosotros, sino que la ley es lo que estipula y, por tanto, nadie se va a coger los dedos, todo va a ir según estipula la legislación, claro. Sí, es que además toda la responsabilidad de lo que supuestamente se haga mal cae sobre la responsabilidad de los tres liquidadores. Entonces, sí, al final es una gran responsabilidad que habéis asumido y, por tanto, claro, se van a ir dando todos los pasos con el respaldo, además de, como decíamos, esta asesoría, ¿no? Sí, sí. Vamos con ello, si os parece. Decíamos, desde el día 1 de febrero hasta el 30 de abril, el plazo abierto, ¿cuántas personas han acudido ya? Pues han acudido 579 personas, de las cuales han acreditado toda la documentación 233 por ahora. Estamos hablando que más de 2.000 personas llegaron a ser socios en el momento culmen, sí, podemos decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que había también algunos dados de baja, otros que eran socios, pero eran solos, que no tenían familia. Hay muchos casos. Sí, sí, pero que, bueno, y aparte de personas que hayan fallecido, a lo mejor no tuviesen hijos incluso, ¿no? Sí. La casuística, como decía Miguel, puede ser muy, muy amplia. En cualquier caso, bueno, pues una cifra importante, ya digo, para los días que se lleva, todavía hay plazo por delante. Claro. Sí, el mismo Héctor se queda un poco sorprendido de la cantidad de gente que ha ido en tan poco tiempo. También queremos hacer un llamamiento a que no. O sea, que ahí estamos pagando nosotros unas horas por atender y se están atendiendo muchas más horas de las que nosotros hemos contratado, con el fin de atenderlo, pero algunos es que dicen van fuera del horario que está establecido. Entonces, están creando algunas veces una presión que no es, y una cola que no es necesaria, que hay 3 meses para poder dar la documentación. Sí, sí. Si os parece, recordamos el horario, ¿no? Que es por tanto por la mañana como por la tarde. Sí. Hay un horario establecido precisamente, claro, para que esa asesoría pues continúe con su día a día con otra serie de temas, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que no tengan que estar allí la gente esperando para una al final es una información, sino que lo hagan en ese plazo y en ese horario, de 10 a 12 por las mañanas, de lunes a viernes, o bien por la tarde, de lunes a jueves, de 5 a 7. Ese es el horario que se ha fijado. El lugar, digo, porque puede haber personas que a lo mejor no conozcan, ¿dónde tienen que acudir? A la gestoría esta de Juan Antonio Sigle, aquí en donde estaba el bar Cristina La Vera. Así que Sigle y Sánchez es la asesores, sí. Es esta asesoría, sí. Avenida de España número 41, veo por aquí, ¿no?, la dirección, número 41, primero C, sí. Para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan la el dato concreto. Así que, por tanto, todas aquellas personas que sean socios o bien herederos, pues tienen la oportunidad hasta el día 30 de abril. Sí. ¿Qué ocurrirá a partir de ahí? Bueno, el 30 de abril se revisará toda la documentación y se hará una asamblea general en la cual se informarán a los socios de cómo, en qué situación estamos, cuántos socios han acreditado ser socios. Y ya se le informará más sobre la liquidación, lo que se liquida a la Junta de Andalucía, lo que se liquida a cooperativas, o sea, y los gastos que se hayan tenido en todo el recorrido. Así que, por tanto, se elaborará ese censo definitivo, con ese censo que aprobará la propia Asamblea, ¿no?, de socios, pues ya podríamos decir que serán las personas con derecho a percibir bueno, pues la parte exactamente igual, ¿no?, en la que se reparta toda esa cantidad. Sí. Además, hay una cosa que acabamos de contactar con el asesor, que es que eso tiene que ser a través de cuenta bancaria, que hay gente que ha llegado y dice: no, yo quiero mi dinero en efectivo, y eso no lo podemos hacer bajo ningún concepto. Las cosas han cambiado mucho. Es verdad que en su momento se hizo un reparto de un primer reparto de 5.000 pesetas, creo que fue, sí. Hace años, ¿no? Hace años, pero eso fue exactamente igual, que hubo que dar la cuenta y se hizo a través de la cuenta, que nadie, el dinero no se toca de mano de nadie, tiene, claro, que ir a través de... Es la forma en que hay, más control y esté todo con luz y taquígrafo. No, que no se maneja dinero, todo tiene que ser justificado. Decíais además que en cuanto a casos, bueno, pues ya ha habido de todo tipo, ¿no? Personas, hay también muchas que no saben si sus padres eran socios y van un poco preguntando por si tienen derecho, ¿no? Sí, efectivamente. Que es curioso, pero bueno. Claro, lo más lógico es que cualquier persona sepa, ¿no?, si al final se iba a la unificación, pero bueno, ante la duda se puede acudir también. Es verdad que contéis con un libro de socios, como decíamos, y ahí aparecen todas las personas. Todos los socios. Hay que tener en cuenta que socio es nada más que el titular. Es que nos estamos encontrando a mí con el problema que nosotros somos 5. No hay 5, hay un socio. Y habría gente que estarían autorizadas a comprar. Otra gente que a lo mejor lo dejaban comprar con unificación porque... también se hacía vista gorda con los juriqueños para que pudiesen comprar. Como iban a comprar, dices que yo iba a comprar. Tú ibas a comprar, pero porque algún socio te autorizaría o irías con él, con el carnet de él. Pero que eso no quiere decir que sea socio. Si estás dentro de como autorizado, ¿facilita un poco las cosas? Si eres familia y tienes derecho o no. No facilita nada, puesto que pueden estar autorizados de la familia dos hijos y los otros dos han nacido después o no han convivido con la familia, claro, y no estaban autorizados. Eso no quiere decir nada. Así que o ser socio o bien heredero, y es lo que hay que, por tanto, demostrar. Efectivamente. Tampoco, bueno, hablábamos de cantidades en su momento, en la última oportunidad. Es complicado hablar de esto, digo, porque, bueno, para que no quede una idea de una cantidad que al final no se vaya a producir, porque hay que decir que sobre el remanente actual hay todavía que realizar una serie de pagos, ¿no? Incluso se han realizado ya algunos pagos de que estaban pendientes, porque tanto el abogado que hemos tenido asesorándonos anteriormente como la gestoría, todos los años estos que han estado trabajando, no la habían cobrado. Entonces hemos dado cuenta con ellos y también se la ha pagado el dinero que había. Nosotros, Es verdad que es complicado hablar de cifras, pero hablábamos en su momento de que ahora mismo el remanente actual es de 208.000 euros. Era. O era, cuando hablábamos, pero que se siguen realizando pagos, que hay que pagar todo el trabajo realizado y el que se está haciendo ahora mismo, el trabajo realizando. Que se está haciendo ahora mismo, pero aparte de esto también, esto es un proceso de liquidación, hay que pagar a las administraciones, a la Junta de Andalucía, por ejemplo, sí. Así que hay una serie todavía de pagos por realizar. Por supuesto. Digo porque es algo que también queríais dejar claro y que, de todas formas, la cantidad final y el censo definitivo, tanto una cosa como otra, pues ya se expondrá, ¿no?, en la asamblea después de abril, ¿no? Sí, claro. En el momento que se sepan la cantidad de socios que hay, pues entonces ya iremos con la documentación de lo que se ha pagado y de lo que restante que queda para el posible reparto entre los socios. Lo apuntamos al principio, muchas preguntas por parte de muchas personas, de hecho no solo a la propia asesoría, sino que a vosotros ya. A nivel personal, ¿no? José me decía que en su propia casa, ¿no?, habían ido muchas personas también, el decir que, bueno, el punto de información es la propia asesoría, allí se van a ofrecer todos los datos y la documentación, ¿no? Claro, por supuesto, es que nosotros sí, hemos aprobado la documentación que nos han presentado los abogados para que sea totalmente legal, pero nosotros al pie de la letra no nos quedamos con todos los artículos y las cosas, entonces es preferible que vayan a informar de allí, porque también nosotros incluso podemos confundirlo en algo. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a lo que es este proceso. Con José sí que hablábamos en la anterior ocasión, con Miguel ya decimos no, que ahora es liquidador. Miguel, ¿cómo da uno el paso? Digo, porque esto es una responsabilidad y al final supongo que es complicado bueno, pues ser representante a nivel vecinal de colectivo, pues también, ¿no? Es complicado al final asumir esa responsabilidad en un proceso como este, ¿no? Ya, eso. La verdad que muchas veces es uno mismo el que se mete donde no lo llama, pero la verdad que yo asistí a la última asamblea como socio y como siempre me ha ocurrido en mi vida, ¿no?, que me meto muchas veces las cosas porque veo la necesidad. Hay personas que no la ven, yo la vi porque incluso hacía falta un número impar de socios para formar la... los liquidadores y se presentaron dos y parece que me estaba picando el culo. Digo, bueno, pues yo, ¿qué vamos a hacer? Porque allí todos los que estaban, ni a nadie levantaba la mano y pues vea, a mí me va a tocar. De todas maneras, yo, como también estuve en la directiva en los primeros tiempos de la cooperativa, pues la verdad que es un tema y es una cooperativa que la he vivido en sus mejores momentos y también es verdad que como es que los amores hay que estar en la buena y en la mala, y ahora toca estar en las malas y aquí estoy, me he ofrecido. Una cosa que quería decir antes que se me olvidara era que hablando de toda la casuística y de todo lo que está teniendo la gestoría a la hora de tramitar toda esta documentación, que quisiera hacer un llamamiento a la gente de que sepa que esto es una posibilidad, ¿no?, de demostrar si era socio, no era socio, o si es heredero, pero que son los mismos socios, los mismos herederos, quien tienen que tomar la decisión de si les merece la pena o no les merece la pena, porque la verdad que nosotros, por un lado, queremos animar como socios que son los que estén escuchándonos, o como herederos, de que presenten toda la documentación para acreditarlo, porque es su derecho. Pero por otro lado, también comprendemos que el ejercer ese derecho a las personas que son herederas, pues puede suponerle una serie de gastos, sobre todo a las personas que a lo mejor no tienen la documentación en regla del socio fallecido, porque le van a pedir un montón de documentaciones, y muchas veces puede ser peor, como costar más el collar que el perro, ¿no? Pero vamos, que eso es una decisión personal que tienen que tomar cada uno de los socios una vez que se informen y vean la documentación que le piden, la que ellos tengan o la que tengan que pedir. Porque claro, si tienen que pedir y van a una gestoría, pues mira, que yo no hice en mi momento las últimas voluntades porque mi marido falleció y no tenía nada que heredar. bueno, pues ahora para acreditar el heredero, pues necesita toda esa documentación que en su momento no hizo, y eso requiere unos gastos. No queremos que nadie se vea después un poco decepcionado y toda la documentación y todo el dinero que me he gastado para esto. Esas cosas las tiene que sopesar cada uno personalmente. Y sobre todo ponerlo eso sobre la mesa, porque claro, nadie puede hablar de cantidades que se vayan a percibir, si van a ser mayores que los gastos que puedan tener, ¿no?, esos herederos. Así que claro, no hay un compromiso de ninguna cantidad en concreto, no se sabe los gastos que cada persona en su casuística puede tener, y por lo menos dejáis ahí el aviso, ¿no?, que cada uno lo sopese, ¿no? Bueno, pues hemos hablado con José, con Miguel, con José Manuel, ¿no? Te iba a preguntar también para que participes, ya que nos acompaña. Bueno, hombre, ¿cómo das también el paso? Supongo que también implicado en su momento, ¿no?, en la cooperativa, ¿no?, como socio, y no sé si también en la junta directiva en algún momento. No, yo no estaba en junta directiva nunca. Lo que pasa es que me pasó como Miguel. Aquello Pepe dijo que hacían falta gente nueva y no se presentaba nadie, pues me presenté yo y después se presentó Miguel. Al final, además, para que fuéramos impares. Claro, sí, la ley establece que tienen que ser impares, por si hay que tomar decisiones en ese mini órgano, ¿no? Pues que siempre en la votación pues haya mayoría, ¿no? Depende. No hay empate. Claro, no hay empate. Uno, o tres o cinco. Claro, sí. Sí, mientras más era más complicado, así que no, uno era muy poco. Son tres, porque no se presentaba nadie. Y por lo menos llegar a tres, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas acudieron a la asamblea aquel día? Pues en el acta está ahí recogido. Creo que decíamos que eran algo, ¿no?, algo más de 30 personas, ¿no? Sí. Lo que sí está claro es que, claro, una vez informado de este tema, teniendo en cuenta todas las personas que se han ido acreditando, las que han ido solicitando información, claro, para la próxima asamblea está claro que va a haber más participación. Pues esperemos. Es de lo que se trata, ¿no? Al final. Pues claro, porque sobre todo para tener la información más completa de todo el recorrido que ha tenido esto y por qué ha habido el recorrido. Además, vosotros lo que queréis es precisamente eso, para que no pueda parecer que aquí son decisiones a nivel de un círculo cerrado, todo lo contrario, ¿no? Claro. Es estando toda la participación para que... Para que todo el que tenga derecho, si quiere ejercer su derecho, que lo haga. Máxima transparencia, máxima transparencia de todo lo que se mueva y de toda la documentación y de todos los gastos que se tengan para que todo el mundo no haga ningún tipo de duda. En la documentación que tenemos nosotros aquí, no, pero en la documentación que tienen en la gestoría, incluso debajo se le pone las obligaciones fiscales que tiene el heredero, porque después eso hay que declararlo, está obligado a hacer declaración de la renta, que son cosas que parece que no tienen importancia, pero sí tienen importancia, porque nada más que el mero hecho de la persona que ahora mismo no tiene obligación de hacer declaración de la renta, por muy mínima que sea la cantidad, está obligado a hacer la declaración de la renta. Y la liquidación antes de percibir, una vez que se sepa lo que cabemos cada uno, antes tiene que declarar lo que va a percibir. Y es verdad que la gran pregunta es cuánto se va a percibir. Claro, eso depende del número de personas que se acrediten finalmente, y es verdad, de la cantidad que quede una vez hechos los pagos. Así que claro, esa cantidad nadie la tiene. Se pueden hacer previsiones, pero es muy complicado. Al final depende del número de personas acreditadas, ¿no? Bueno, pues son muchos detalles. De todas formas, se irán viendo a lo largo de estas semanas, de estos meses, hasta el 30 de abril, límite para poder acreditar que se es socio o heredero. Y presentar la documentación. Y presentar la documentación antes de que finalice. Además, los plazos supongo que son cerrados, ahí no hay... No, plazos cerrados, del 1 de febrero al 30 de abril. Es que si no esto... Si no se cierra, no se termina. Llevamos finalizará 20 años intentando de liquidar la cooperativa y no hemos podido. Una vez que ya hemos encontrado el camino para la liquidación, no podemos extenderlo más. Además, tenemos, para mí que son lo máximo 2 años para liquidar, ya que hemos empezado la liquidación. Que casi seguro se liquidará antes. pero que hay un máximo de... Un periodo que establece la ley. En 2 años tiene que estar concluida. Si no, a lo mejor pues no sería efectiva, no se podría hacer, habría que repetir de nuevo. Y por eso el empeño que ponéis, por ejemplo, viniendo aquí a esta entrevista, la que hicimos en su momento, y la contratación de publicidad aquí en Radio Ubrique, la publicación a través del Boja, ¿no? Que se ha hecho, en definitiva, intentar llegar al máximo número de personas posible para que, desde luego, la falta de información no sea un obstáculo. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que hemos comentado los principales detalles. No sé si algo más que queráis apuntar, llamamiento, ¿no?, a la persona que se informe, ¿no? Llamamiento, por supuesto. Que participen y acudan allí. Acudan allí, se informen y si lo ven positivo, pues, para adelante. Ya son ellos los que tienen que valorar cada uno si... Sí, le puede compensar o no. De todas maneras, eso que repetimos, que el que tenga alguna duda de si algún familiar suyo era socio o piense que sus padres o una persona era socio, pues que no tiene ningún problema, simplemente se acerque por allí y constate si aparece en el libro de socio o no. Pero que tengan por lo menos cierta idea, claro. Cierta idea, porque claro. Uri, que somos 17.000 habitantes. Como alguna la pregunta. Le va a estar la cosa concurrida. ¿Cuánto nos va a costar? Claro, y bueno, y decir que eso, que socio es... hay un número por socio y por tal... Los acreditados no son socios. Así que cada persona puede haber varios beneficiarios autorizados a comprar en su momento, pero que es solo un socio. Y por tanto, en el reparto futuro será la cantidad que sea... Para esa persona. Por socio. Por socio. Los herederos pues tendrían que repartir. Claro, entre ellos. Que es por lo que vemos más dificultades a la hora de los herederos. Porque en la casa que sean 5 o 6, como tengan que hacer la declaración, cada uno por separado y después poner uno autorizado. Claro, por eso es verdad que lo más sencillo y supongo que el mayor número de personas acreditadas hasta ahora. No tenemos el dato, pero claro, la mayoría serán socios, casi seguro todos. Casi seguro. Bueno, pues ahí queda la información. De todas maneras, incluso si os parece, cuando queden varias semanas para que se cierre el plazo en abril, hacemos de nuevo una entrevista de estas características para como recordatorio y que no quede que, desde luego, que ha faltado información, ni mucho menos. Por supuesto, nosotros estamos abiertos. Además, los mismos socios en la calle se están dando cuenta que todo lo que nos preguntan intentamos de informarle hasta donde podemos. Y además, vosotros estáis ahí en una responsabilidad al final que habéis asumido sin tener por qué, pero bueno, para que el proceso siga adelante, como podrían haber sido otros socios de unificación, pero bueno, usted habéis dado el paso adelante y estáis dedicando tiempo a todo este proceso. Como dije en la asamblea, me tragué el burro, me voy a tragar el rabo. Ya hasta el final. Muy bien, pues José Fernández Corral, José Manuel Álvarez, Miguel González, liquidadores de este proceso de liquidación, ese título que queda un poco ahí cinematográfico, ¿no? Hollywoodiense. Bueno, pues los liquidadores que nos han acompañado aquí hoy en torno a este proceso de unificación. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.